Date al tiempo, que la vida es una. Vive sonriendo, revolado en una. Disfruta el momento, debajo de la luna. Porque en la noche está pa' beber alcohol. Arrebatado, mami, hasta que salga el sol. Amanecido de la gira en un resort. Con los panes imaginándome. Y aprovecha que la noche es de los dos. Hoy se presta para amar y mucho alcohol. Vacilemos, nena, hasta que salga el sol. Baby, yo te quiero a ti como al millón. Bernas, Cansi Baby, Ay la Z, la baby del bellaque. Es el reloj.